Saludamos a todos y todas que ya están junto a nosotros, listos y dispuestos a disfrutar del buen rock en sus diversos estilos. Soy Arkham y junto a Bel Montesinos en la edición de los programas le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Hoy nos acompañan Primal Fear, Tierra Santa, Matazoa, Arch Enemy, The Ramus, Eforo, Soundgarden, Parkway Derby, Rise Again, Desert Storm, Saliva y Lendakaris Muertos, cada uno de ellos representantes de distintos estilos del rock. Bien, gente, no queda absolutamente nada más que agregar. Como siempre, damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa de hoy, les recordamos que una de las alternativas que tienen para disfrutar de Paraíso Infernal es Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. También puedes disfrutar de su programación en su señal online www.radioembrujofm.cl. Recuerden entonces, en Radio Embrujo FM estamos los días martes a partir de las 20 horas con un nuevo programa que se repite los jueves en el mismo horario en esta, la temporada 15, que se extiende, recordemos, desde marzo a junio. Así que saludamos a todos los rockeros que nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos a dar inicio al programa de hoy programando a una banda alemana formada en la localidad de Esslingen, Alemania, en el año 1997, exponente del denominado power metal Primal Fear, que en la actualidad está integrada por Ralf Schespers en voz, Magnus Carlson, Alexander Beirut y Tom Naumann en las guitarras, Matt Sinner en bajo y Michael Enre en batería. Esta banda a la fecha cuenta con 15 discos de estudio. De hecho, en el mes de septiembre de este año, de este 2023, espera lanzar su último trabajo de estudio titulado Code Red. Pero nosotros hoy nos vamos a recordar con un tema de su álbum debut titulado Nuclear Fire, lanzado al mercado en el año 2001 con la canción Angel in Black. Y luego seguimos con heavy metal y power metal europeo con una banda española formada en el año 1997 en la localidad de La Rioja, Tierra Santa, agrupación que cuenta con 11 discos de estudio. Su última producción, Destino, fue lanzada al mercado en junio del año 2022, disco del cual hoy vamos a programar el tema El Dorado. Recordemos que Tierra Santa está integrada en la actualidad por Ángel San Juan en voz y guitarra, Roberto Gonzalo en bajo y coros, Juanan San Martín en teclados, Dan Díez en guitarra y Alec Alonso en batería. Bien, abrimos entonces este capítulo de Paraíso Infernal, primero con la banda alemana de power metal Primal Fear y su tema Angel in Black del disco Nuclear Fear del año 2001, y luego seguimos con el heavy metal y power metal de los españoles de Tierra Santa, de su último disco de estudio lanzado en el año 2022, Destinos. Escuchamos el tema El Dorado. We'll be right back.

Puedes escucharlo en el momento, descargarlo y escucharlo cuando quieras. De hecho, podrás encontrar todas las temporadas anteriores de Paraíso Infernal en www.paislobo.cl. Pero recuerda, todos los días viernes, un nuevo programa de Paraíso Infernal aparece en www.paislobo.cl para que puedas disfrutar del rock en la sección de podcast, donde puedes escuchar de hecho los otros, que también están buenos, y escucharnos a nosotros para disfrutar de buena música. Un saludo como siempre a todos quienes nos escuchan a través de este medio informativo digital. Y nosotros vamos ahora a programar un tema del disco debut de Metazoa, banda de progressive rock metal formada en el año 2018 en la Ciudad de México. Ellos desde el año 2020 han publicado varios sencillos y videoclip para culminar el 23 de junio del año 2022 con lo que fue el lanzamiento de su primer álbum, Anima Autómata. Este trabajo tiene un concepto basado en el sci-fi, donde se usan una metáfora relacionada al reemplazo de partes del cuerpo humano por partes robóticas, siendo una crítica a la deshumanización y exigencia social que tiende a una perfección definida por personas ajenas y sus creencias. De este disco vamos a programar el tema Control. Recordemos que Metazoa está integrada por Axel Molina Botello en batería y voz, Alec Grande en guitarra y Arad Campos en bajo y voz gutural. Luego vamos a escuchar algo de la banda de death metal melódico formada en la localidad de Halmstad, Suecia, en el año 1995, Arch Enemy, integrada actualmente por Michael Amott en guitarra líder, Daniel Erlandsson en batería, Charlie DeAngelo en bajo, Alisa Whiteglass en voz principal y Jeff Loomis en guitarra rítmica. A la fecha, la banda cuenta con 11 discos de estudio. El último fue lanzado en el año 2022 bajo el título de Deceivers, del cual vamos a escuchar hoy la canción In the Age of the Storm. Seguimos entonces con el programa de hoy, primero con el Progressive Rock Metal de los mexicanos de Metazoa. De su primer disco de estudio lanzado al mercado en el año 2022, escuchamos el tema Control, y luego el death metal melódico de los suecos de Arch Enemy, de su última publicación, también del año 2022, titulada The Sabers, el tema In the Age of the Storm. surge un rojo rubén. Con tus pasos nos empujas hacia el cielo. Antes de continuar disfrutando del buen rock, les recuerdo que otra instancia donde pueden escuchar Paraíso Infernal, sobre todo para la región de Los Ríos, es a través de www.riobuenosnoticias.cl, donde todos los sábados, en formato de podcast, tenemos un nuevo programa para todos los amantes del buen rock. Así que ya lo saben, todos los sábados un nuevo programa de Paraíso Infernal aparece en www.riobuenosnoticias.cl. Un saludo también a todos quienes nos escuchan y disfrutan del rock a través de este portal informativo. Y nosotros vamos ahora a programar un tema de la banda finlandesa de rock alternativo y rock gótico The Rasmus, formada en la ciudad de Helsinki en 1994. Primero con el nombre de Rasmus, con el que editaron 3 discos, y luego, en el año 2000, cambiaron su nombre al The Rasmus para evitar confusiones con el nombre del músico sueco DJ Rasmus, nombre con el cual editaron ya 7 discos de estudio. Hoy vamos a dar paso a su última producción, Rise, su 10º trabajo lanzado al mercado un 23 de septiembre del año 2022, siendo el primer disco luego de Dark Matters del año 2017. De este trabajo vamos a escuchar la canción Jezebel. Y luego vamos a programar una banda de rock alternativo, punk y grunge, formada en el año 2019 en la ciudad de Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, Eforo, integrada actualmente por Francisco Bojos en voz, Miguel Jiménez y Sadonel Julián en guitarras, Elías Valdés en batería y Nicole Almonte en bajo. De esta agrupación vamos a escuchar un tema, un sencillo que fue lanzado al mercado en el año 2021 y que lleva por nombre Ruidos Ocultos. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar primero a The Rasmus con su tema Jezebel del disco Dark Matters del año 2017, luego Eforo, banda de la cual vamos a escuchar un sencillo del año 2021 titulado Ruidos Ocultos. Your face on game set, a killer shock in heels. I'm just a first shot on your hit list. High kicks, a predator on wheels. Woke up with bruises on my body, hands tied like Jesus on the cross. Your name. Yeah. en el suelo no respirarás. Intentarás el tiempo, siendo la forma de poder andar. Sentirás el viento, siendo la forma y querer despertar. Emociones embargan toda la calma, sombras luminosas se van a crear. Te sientes cayendo, distraído en ideas, sigues en el suelo y no ves más allá. Continuamos disfrutando del Burn Rock en Paraíso Infernal, pero antes les recordamos que todos los domingos un nuevo capítulo de nuestro programa llega a Radio Despierta FM de Llanquihue, 107.7 del dial, o también puedes disfrutar de nuestro programa y también de la programación de Radio Despierta FM de Llanquihue a través de su señal online despiertafm.cl. Recuerda, todos los domingos a partir de las 21 horas tenemos un nuevo programa de Paraíso Infernal a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Saludamos a todos los que disfrutan del rock a través de esta emisora y les recordamos que el domingo llega un nuevo programa, de hecho, a Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial o en despiertafm.cl. Y nosotros seguimos adelante con una banda histórica del subgénero del grunge, me refiero a Soundgarden, banda formada en la localidad de Seattle, Washington, Estados Unidos, en 1984. Esta, para muchos expertos, fue una de las bandas pioneras del grunge. Lamentablemente, la banda no sigue activa luego de la muerte de su icónico vocalista Chris Cornell en el año 2017. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, Super Round Now, de 1994. El tema, uno de sus grandes clásicos, Black Hole Sun. Y luego vamos a escuchar una banda formada en el año 2013 en la localidad de Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia, Parkway Drive, agrupación de metalcore integrada por Winston McCall en voz, Jeff Leek en guitarra solista, Luke Kilpatrick en guitarra rítmica, Ben Gordon en batería y Gia O'Connor en bajo. Cuentan a la fecha con 8 discos de estudio, el último fue lanzado al mercado el 9 de septiembre del año 2022 y lleva por título Darker Still, del cual vamos a programar en esta oportunidad la canción Glitch. Vamos entonces a disfrutar primero de un clásico del grunge, Black Hole Sun, propiedad de Soundgarden, que es parte de su disco Super and Now de 1994, y luego Glitch, de la banda australiana Parquet Driver, y que pertenece a su disco del 2022, su último trabajo de estudio titulado Darker Still. Won't you come? Seguimos escuchando música que nos gusta y en esta oportunidad con una banda formada en 1999 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, exponente del denominado hardcore melódico Rise Against. En la actualidad, esta banda está integrada por Tim McLaren en voz y guitarra rítmica, Zach Blair en guitarra líder, Joe Príncipe en bajo y coros y Brandon Barnes en batería y percusión, contando a la fecha con 10 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitoso, Appeal to Reason, del cual vamos a seleccionar el tema Savior. Y luego seguimos escuchando un tema de la banda Desert Storm, agrupación formada en el año 2007 en la localidad británica de Oxford, exponentes del denominado Stoner Rock e integrada en la actualidad por Matt Ryan en voz, Ryan Cole y Chris White en guitarras, Chris Benoist en bajo y Elliot Cole en batería. Ellos cuentan hasta el momento con 7 discos de estudio, el último fue lanzado al mercado el 21 de marzo de este año, de este 2023, bajo el título de Death Rattle, del cual vamos a escuchar el tema Chain Stoking. Mi gente, seguimos adelante disfrutando del buen rock, primero con Rise Against y su tema Savior del disco Appeal to Reason, y luego vamos a escuchar a Desert Storm con su tema Chain Stoking del disco Death Rattle, lanzado al mercado en marzo de este año 2023. It kills me not to know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were and her scars or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping through the valleys of an aging face that this world has forgotten. That will put me in my place, and there is no time like the present to drink these draining seconds. I'm not being Still have. Whoa, I don't hate you. sets my senses ablaze. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes de irnos de forma definitiva, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo, como siempre, el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen necesario. Así que recordamos, cualquier cosa que quieran, nos pueden escribir al correo electrónico paraísoinfernal@gmail.com. Y nosotros ya comenzamos a despedirnos escuchando primero a Saliva, agrupación estadounidense de metal alternativo formada en el año 1996 en la ciudad de Memphis, Tennessee, integrada en la actualidad por Bobby Amaru en voz, Wayne Winnie en guitarra y coros, Paul Crosby en batería y percusión y Brad Stewart en bajo y coros. Esta banda tiene a su haber ya 11 discos de estudio, pero hace unos meses sacaron al aire un nuevo single, High on Me, preparando material nuevo para un nuevo disco. Y de hecho, nosotros vamos a escuchar este nuevo single de esta banda titulado High on Me, de esta agrupación de Saliva. Y vamos a cerrar con una banda de punk rock formada en el año 2004 en la localidad de Pamplona, Navarra, España, Lendakaris Muertos, cuyo nombre está inspirado en el grupo de hardcore Dead Kennedy. La banda ha pasado por altos y bajos y en la actualidad está integrada por Aitor Ibarreche en voz, Joaquín Garunichea en bajo y coros, Procea Ardanza en batería e Iván Carmona en guitarra y coros. A la fecha, esta agrupación cuenta con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, llamado igual que la banda, Lendakaris Muertos. La canción que vamos a escuchar, Demasiado Ciego para Follar, un cover del tema Too Drunk to Fuck, propiedad de los maestros de Dead Kennedy. Cerramos entonces esta nueva edición de Paraíso Infernal, primero con el metal alternativo de los norteamericanos de Saliva y su último single, High on Me, lanzado este año 2023, y luego todo el punk de Navarra, España, con Lendakaris Muertos, de su primer trabajo de estudio llamado igual que la banda, Lendakaris Muertos. Vamos a escuchar la canción Demasiado Ciego para Follar, un cover del tema Too Drunk to Fuck de los Dead Kennedy. Con esta nos despedimos y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Black and white.